Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. México sin duda es un país de artistas. Esta es la premisa básica de un programa llamado DIA, Desarrollo de la Inteligencia a Través del Arte, que hoy se inserta en las escuelas de educación básica. Este programa, que surge como un proyecto de la productora cultural La Vaca Independiente, se inició en 1995 en 10 escuelas de la Ciudad de México. Es un modelo educativo que utiliza el arte visual como recurso principal para el desarrollo de la inteligencia, tanto en niños como maestros. Si los niños aprenden a ver el mundo y a decir su palabra con el corazón, inteligencia y sensibilidad, mañana habrá otra historia que contar, nos dice Claudia Madrazo, fundadora y directora de este programa. La Vaca Independiente es una organización de innovación educativa, fundada en 1992, que se centra en la importancia del desarrollo humano con el arte como musa principal. Esta asociación se integra por un equipo interdisciplinario de especialistas en el tema de educación, desde pedagogos, sociólogos, artistas e historiadores de arte. Se llama así porque es el nombre de una obra del artista Abel Quesada, el caricaturista y cuentista regiomontano, quien agregó el elemento del humor al arte. ¿Cómo funciona DIA? A través de una dinámica grupal cuyo motor es discutir en torno a diferentes obras de artes visuales. El facilitador hace que sus estudiantes observen y se expresen con total libertad. Dentro de las clases se usan unas 40 obras de arte de artistas reconocidos como Vincent Van Gogh, Frederick Catherwood, Leonardo da Vinci y David Alfaro Siqueiros. Por lo general, la clase se realiza una vez por semana en sesiones de 50 minutos a lo largo del ciclo escolar y abarca los 6 grados de primaria. DIA considera el arte visual como un estímulo a través del cual se despierta el pensamiento, la expresión y la percepción. A decir de Claudia, acercar el arte a las escuelas es acercarles a la creatividad, al conocimiento y al sentimiento. Este programa de arte busca promover el desarrollo integral de los alumnos a través del área cognitiva, comunicativa, afectiva y, claro, la social. Gracias a DIA, en los niños se estimula el pensamiento lógico, pero sobre todo crítico. Se desarrolla el lenguaje, la expresión oral y escrita, y en un contexto social, el valor del respeto y la tolerancia, tan importantes hoy. Se fomentan también actitudes positivas para su crecimiento intelectual, porque forma seres independientes, libres y comprometidos en su entorno. DIA contribuye a que los alumnos se ubiquen en el momento presente y se concentren en alguna tarea determinada. A través de sus estrategias, logra que el niño sea capaz de manifestar deseo por hacer algo. Por más de 15 años, este programa ha llegado a más de 600.000 niños de aproximadamente 3.000 escuelas públicas y privadas. Ha colaborado con la SEP en sus programas de escuelas de calidad, en ciclo media y carrera magisterial, así como con el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y diversas escuelas normales, donde ha formado a más de 450 maestros DIA. El programa, en fin, se ha aplicado exitosamente tanto en museos, reclusorios, centros de desarrollo. Ojalá hubiera más estrategias como esta que trabajan en todo lo bueno que tenemos. Enhorabuena. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.